el suelo se abrió. Mi alma reclamó y el mundo rugió. Y el recolector rompió y el polvo tapó toda la luz. Los gritos se piden, la espera para el infierno llegó. Y al morar y se tragó. Imagínate